arena, le contó al coral. Al pichón se acerca su pulpo papá, en sus ocho brazos lo quiere abrazar. Con uno lo envuelve, con dos lo levanta, con tres lo acaricia y con los otros canta. Las algas, la espuma y la sal, la cantan los peces, la entona un delfín, y el recién nacido se duerme por fin. La cantan los peces, la entona un delfín, y el recién nacido.